va a ser una jornada histórica, porque hoy sabemos que la adhesión va a ser mayoritaria, total, prácticamente en todo el país. Argentina hoy tiene más indigencia que la que tuvo en plena pandemia. En plena pandemia, los indigentes representaban el 12%. Hoy estamos llegando al 14% de indigencia. Hoy tenemos 100.000 despedidos en la construcción. Tenemos la obra pública paralizada en todo el país. Los compañeros metalúrgicos acaban de anunciar la bancarrota de la industria metalúrgica en la Argentina y se han sumado a esa denuncia también los sectores empresarios. Los niveles de desocupación están en este momento en un ascenso vertical y la pobreza ya prácticamente orilla el 70%. Esto solamente en 5 meses de gobierno. Significa que la Argentina es un país que ha sido declarado prácticamente paraíso fiscal.